Ya fue un pleno, vamos, vergonzoso. ¿Qué día fue, María José? El día 26. Y fue, vamos, vergonzoso. Fue, nada más que cada cosa que yo decía, el tío nada más que contestándome ahí con una agresividad, que si yo no represento a nadie, que, vamos, cada cosa que le decía era un ataque continuo, un ataque personal. Que si eso fue a la salida del pleno, estaba recogiendo los papeles, y pero que no es la primera vez, ¿sabes? No es la primera vez. Llevando a él a dos mujeres que tienen tres hijos cada una. Y me lo soltó, no directamente a mí, pero lo soltó. Es que algunas tenían que estar limpiándole los mocos a los hijos y dándoles de comer, ¿sabes? Vamos, pero que no es la primera vez. Que eso ya es rutina, ¿ves? Qué bonito. Y con cortes de manga y todo, por lo visto. Eso fue en el despacho ya, cuando salía. Entonces, yo por el tono, porque no me parecía el tono correcto, porque estábamos hablando en el salón de plano y como no me dejaba, pues yo tenía que gritar. Entonces yo me disculpé ante el público y le dije que me disculpase en el tono, que no me arrepentía de nada de lo que estaba diciéndoles, porque se lo dije claramente, volví a trabajar alusiones que si yo buscaba dinero. Y eso le dije, digo, no, digo, ustedes lo único que ocupan dinero es usted, su equipo de gobierno y sus socios. Digo, que son los que están cobrando, los que estamos aquí en esta bancada no cobramos un duro. Claro. Y es que es la verdad. Claro. Y entonces, pero todo eso, Pablo, un espectáculo, ¿no? O sea, además, no sé si te has metido en Facebook, que hay gente que hace tu comentario, o también el chico este que estaba de UPyD, también lo sabe, porque estaba él allí, él se empapó de todo, y vamos, es que fue...